Y es que el pase como el pase mostré mi amor. Amor y te llega, ya me malgal, malgal en este pase. Lo que nace I'll see you.